Hola amigos del programa Acción Registral. Les saluda en esta tarde Jorge Fernando Martínez Gabourel. Soy el subjefe del Departamento de Formación Integral y Estudios Registrales. El día de hoy quiero compartir con ustedes un nuevo tema con el propósito de orientar a los usuarios del registro civil. Diariamente la ciudadanía realiza como usuaria del registro civil una serie de trámites o diligencias, ya sea en los registros civiles municipales o en las oficialías civiles departamentales o seccionales. Como ustedes lo saben, amigos oyentes, el registro tiene dos oficinas muy importantes de atención a los usuarios. La oficina del registro civil municipal, que está diseminada en los 298 municipios del país, y tiene una cobertura extendida de más de 310 oficinas, ya que incluye oficinas auxiliares que se encuentran en el mismo municipio donde está el registro civil municipal, que está en la cabecera municipal, ventanillas u oficinas auxiliares en hospitales, ya en más de 10, 14 hospitales públicos diseminados en todo el país, y ventanillas en las morgues, ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula y la capital de la República. Hoy vamos a hablar específicamente de las oficialías civiles, las cuales se encuentran en 17 cabeceras departamentales, a excepción del municipio de Yuscarán, que es cabecera departamental del departamento del Paraíso, cuya oficialía civil seccional se encuentra en la ciudad de Danlí, departamento del Paraíso. El Progreso, en Tela, en Siguatepeque, entre otros municipios donde hay estas oficinas que no son cabeceras departamentales. La ciudadanía, cuando concurre a estas oficinas de la oficialía civil, va en procura de solicitar reposiciones por omisión de inscripciones de nacimiento que desafortunadamente no se realizaron dentro del plazo de ley correspondiente. Otros casos por los que acude la ciudadanía es cuando hay errores en los asientos, en las inscripciones, como por ejemplo que se consignó erróneamente un nombre, se omitió una fecha de nacimiento, un dato relativo al día, mes, año, ya sea de inscripción o de nacimiento, un error en los apellidos, un error en la información consignada al sexo, que se omitió algún apellido del abuelo, un apellido de la madre, etcétera. Pero hoy no nos vamos a referir puntualmente a los errores de fondo, de forma, que se dan al momento de que se realizan las inscripciones de cualquier hecho o acto del Estado civil, sino en algunas situaciones que se presentan cuando un familiar toma la iniciativa de comparecer ante la oficialía civil departamental o seccional a solicitar la rectificación de la inscripción de cualquier hecho o acto del Estado civil, llámese nacimientos, defunciones, etcétera, pero de manera particular esto es más frecuente en nacimientos y en menor medida, pero en el rango de lo frecuente, en defunciones. Vamos a compartir el día de hoy una situación que se presentó en la cual el pariente de una persona inscrita, específicamente un hermano, tomó la iniciativa de ir a solicitar la rectificación en la inscripción de nacimiento de su hermana, de su apellido, que había sido consignada incorrectamente una letra. ¿Cuál era el detalle que no tomó en cuenta en ese momento ni el funcionario encargado de la oficialía civil, ni tampoco el pariente, que lo hizo de buena fe, motivado más por homologar los apellidos en el sentido estricto, que apareciera consignado tal y como posiblemente legalmente o convencionalmente corresponda escribirse el apellido? Pero ¿cuál fue el detalle que trajo una situación la cual llevó por parte del titular de la inscripción, el cual era mayor de edad, desconocía que su pariente había hecho este trámite, y resulta que el titular de esta inscripción ya no reside en el país. Vive en otro país. En ese país, esa persona contrajo matrimonio, obtuvo su permiso legal de residencia con los datos como originalmente los tenía en su inscripción. Y recuerden, la inscripción de nacimiento es el documento soporte, es la fuente para que a todos los hondureños nos emitan la tarjeta de identidad y en consecuente trámite solicitamos nuestro pasaporte para poder viajar. Cuando esta persona en el país donde residía hizo su trámite de residencia, la documentación la llevó tal y como aparecía en el registro civil. Y en lo que estamos describiendo en este testimonio, en este ejemplo, es que en su apellido tenía omitida una letra que no cambiaba fonéticamente o sustancialmente su apellido, pero que obviamente contrastaba con las inscripciones de sus demás hermanos que sí tenían consignado el primer apellido, que era del padre, que se los generó, se los transmitió, y un hermano tomó la iniciativa de ir a la oficialía civil a solicitar la rectificación de la inscripción de su hermano. Aquí hubieron dos situaciones, si las queremos denominar como una falla en el proceso. Una, que todos los ciudadanos hondureños y extranjeros, pero hondureños particularmente, porque somos los que estamos inscritos en el registro civil, no podemos tomar la iniciativa de ir a solicitar la rectificación de la inscripción de un pariente, llámese hijo, madre, padre, hermanos, que ya es mayor de edad, salvo que tengamos la autorización a través de una autorización legal, una carta poder, un poder general, para poder en nombre y representación de esa persona comparecer a la oficialía civil departamental o seccional en procura de ese trámite. A lo largo de un año posteriormente, esta persona vino al país a solicitar su tarjeta de identidad que la requería para renovar su pasaporte hondureño, el cual ya estaba había vencido. Ella venía por un corto periodo de vacaciones a hacer un trámite que es rutinario en el Instituto Nacional de Migración y Extranjería. Y resultó que se vino a encontrar con la sorpresa que por iniciativa de un pariente se le había modificado su apellido, no en el sentido de cambiar el apellido, sino de rectificar una letra. La titular de la inscripción no tenía ni tiene el menor interés en realizar esta modificación porque prácticamente sería trastocar un montón de documentos, incluyendo su nuevo estatus migratorio en el país donde reside. Esta persona, para poder revertir todo este proceso, tuvo que presentar una solicitud formal ante el señor director general del Registro Nacional de las Personas para solicitar la nulidad de la resolución donde se ordenaba la rectificación y posteriormente que se cancelara la anotación marginal de rectificación que generaba esta modificación. Esto implicó para esta ciudadana permanecer un periodo adicional del que ella realmente tenía planificado estar en el país, porque debía retornar a su país de residencia por asuntos de carácter familiar y laboral. ¿Qué queremos concluir con esta reflexión que estamos haciendo, este testimonio, de este caso? Si nosotros queremos realizar algún trámite que corresponda a un pariente en el ámbito de registral, y en este caso particular de la oficialía civil departamental o seccional, lo primero que debemos contar, si nuestro pariente, el titular de la inscripción, es mayor de edad, es que él tiene que enviarnos una autorización legal para que en nombre y representación podamos realizarle este trámite. Caso contrario, esto generará una situación que por hacer un favor estamos posiblemente complicando alguna situación la cual el titular no tomó la iniciativa de realizar la rectificación de su inscripción. Estos casos se han repetido y al final lo que ha habido es la petición, reitero, del titular de solicitar la nulidad de la resolución emitida por la Oficialía Civil y la respectiva cancelación de la anotación marginal de rectificación. Tomemos en cuenta esto para que todos los trámites que impulse un ciudadano estén revestidos de toda la legalidad y especialmente en este caso particular del ejemplo, con la autorización del titular de la inscripción. Hasta la próxima, amigos del programa Acción Registral.